programa. Hemos recibido algunos, ¿cómo están todos? ¿Cómo están todos? Ya estamos ahorita a través de todas las plataformas de Comicmanía, al menos las plataformas donde podemos hacer lives. Estamos en Instagram, que como todos ustedes saben es Comicmanía MX. También nos encontramos en Facebook y en YouTube, y nos pueden encontrar igualmente como Comicmanía MX. Y para todas las personas que nos han pedido que este programa esté en solo audio, en Spotify, todos los programas, excepto este porque todavía no sale, todos los programas ya los pueden encontrar rápidamente en todas las plataformas de audio, especialmente Spotify, pero estamos en todas. Y, pues bueno, ¿qué les puedo decir, señores? Muchísimas gracias por estar con nosotros, a las personas que se están conectando poco a poco, pero gracias por estar con nosotros un día más. Y, obviamente, un fuerte abrazo, un increíble aplauso, no solo a los chicos de Geekly Network, que nos están permitiendo transmitir desde su instalaciones. También a nuestro buen amigo Cosner, mejor conocido como Bárbaro Gordon, alias Oráculo, que nos va a echar la mano en este programa, y se lo agradezco porque hay muchos diapositivos, hay muchas imágenes, hay muchas cosas de qué hablar, y si yo tengo libres las manos es mejor porque yo tengo, como podrán darse cuenta, a manotear y hablar con las manos. Entonces, ¿qué le podemos hacer? Pero bueno, además de dar las gracias a todas esas personas, me gustaría dar las gracias de todo corazón a la bellísima Mena Vox, gracias por acompañarme un día más. Yo sé que tu vida está muy ocupada. Tienes mil cosas que hacer. No solo eso, tienes dos hijos que cuidar, que son tus perrijos. Y además, nos acabamos de enterar. Tengo cuatro. Nos acabamos de enterar ayer que ya estás embarazada de nuevo. ¡Ya! Y el culpable todavía ni sabe. Porque sí, como todos ustedes saben, creo que lo presumimos en algún momento en Instagram. Tuvimos la oportunidad de asistir a la función de prensa de Thunderbolts. Muchísimas gracias a Disney, muchísimas gracias a Marvel Latinoamérica por darnos la invitación. Fuimos a ver la película. Yo estaba entusiasmado porque a pesar de que no estaba seguro si la película iba a estar buena o mala, llegué y dije, yo vengo aquí a disfrutar. Mena sí, obviamente, fue con muchísima más entusiasmo porque iba a estar su marido, mejor conocido como Sebastian Stan, alias Bucky. Entonces, Mena, cedo los micrófonos. ¿Cuál fue tu experiencia de ayer? Pues nada, bienvenidos todos. Mira, sí se escucha el eco de Instagram. Es que sigo sin poder solucionar esta maldita cosa del audio. Yo creo que hay que editar Instagram. O sea, ya los que están en Instagram, vénganse a YouTube mejor. Y así solucionamos esto del audio. Ok, vamos a intentarlo. Pero bueno, tus opiniones. Venga. Sí, yo la verdad es que no lo quería avisar todavía, pero sí, ayer vimos Thunderbolts y estoy embarazada de Bucky Barnes, pero todavía no estoy segura si este bebé es de Bucky Barnes o es de Lady Gaga, que vi este fin de semana y también me preñó. Entonces, tal vez tenga dos criaturas, un pequeño monstruo y un pequeño super soldado. ¿Qué te puedo decir? Me gustó, o sea, igual no vamos a decir mucho, simplemente quiero decirles que Marvel regresó. Marvel is back. Después de decepción tras decepción, por fin Marvel hizo algo bien y nos enseñó cómo se hace una película de un equipo de trastornados que no deberían funcionar juntos. Nada que ver con Suicide Squad, que era nuestro peor miedo, que decíamos, no, va a ser otro Suicide Squad lleno de canciones y chistes tontos. Pero no, pueden estar tranquilos, vayan a verla, por favor, vayan a verla, porque ya quiero platicar con todos de qué pasó, de qué les pareció. Ya, por favor, vayan a verla. Yo tengo que decir que creo que es la como cuarta, quinta, sexta vez que estamos en total acuerdo. Es tan extraño hacer el programa contigo, Mena, porque no hay debate, no hay pleito. Estamos tan en sincronía. ¿Qué nos agarramos a chingazos? Qué raro que nos tardamos tanto tiempo en hacer este dúo, porque honestamente como que fluimos bastante bien, tenemos una gran sintonía. Yo también fui con este miedo, como tú mencionas, de que la película se pareciera a la primera Suicide Squad, ya que habían muchas cosas similares. Personajes que antes habían fluido como antihéroes, como antagonistas, como personajes que en realidad no deberían de funcionar juntos, porque su primer interés o su primer prioridad son ellos. Su prioridad obviamente no es proteger a la humanidad o proteger a sus compañeros. Entonces yo dije, espero que no sea igual. Y además, Si recordaremos, en la película de Suicide Squad, la que terminó siendo la villana, perdón por el spoiler, de 2016, pero una de la villana era el personaje más poderoso del Suicide Squad, Enchantress. Dije, era obvio que Sentry... Y otra esposa, cara de Levin. Que Sentry, tanto como en los cómics, iba a ser como que el villano o el antagonista de este equipo. Y dije, ese ya lo vimos. No lo quiero volver a ver. Un refrito. Y afortunadamente, como tú mencionas, claramente no vimos un refrito de Suicide Squad. Vimos Suicide Squad bien hecho y se llama Thunderbolts. ¿Ok? Entendimos a los personajes, comprendimos a los personajes, vimos el arco de los personajes y por qué empiezan como lobos solitarios, todos y cada uno, y poco a poco se van transformando en personajes que funcionarían como equipo. Todos tienen que de algún momento doblar las manos para ser parte del equipo. Y el crecimiento de personaje de Yelena Belova es increíble. Todo lo que no hicieron con ella en Black Widow, ni en Hawkeye, lo hicieron acá. Sí, aparte Florence es increíble. O sea, tiene una presencia en pantalla. O sea, ella se lleva la película. Es claramente. Me encanta lo que ella hace porque es algo muy similar a lo que hace Robert Downey Jr., algo que hace Scarlett Johansson. Sabe que está en una película de superhéroes, pero se reconoce como actriz y sabe que lo tiene que tomar en serio. No está jugando, ¿no? Todo, es de vida o muerte. Tú cuando vimos la de Iron Man 1 y Tony Stark empieza como un desinteresado playboy, cuando está en la jaula, cuando matan a Jensen, perdón por el spoiler, cuando matan a su amigo Jensen, ves la cara, ves la gravedad de lo que acaba de pasar y ves el cambio en el personaje, ves un cambio clarísimo. Y Florence Pugh, de cómo empieza, no es como termina. Hay un arco de personaje clarísimo. Bucky ya había logrado ese arco en Falcon y Winter Soldier. Ya tuve ese arco en la serie. Lo crecemos más. Red Guardian crece. US Agent, lo amé. US Agent es mi mejor desarrollo de personaje ever. Wow. Ghost, siento que no crece tanto, pero está sólida, está ahí. Trabaja, me encantó el uso de sus poderes, me encantó la actriz porque igual está trabajando. Se ve muy bien, o sea, a diferencia de Ant-Man, que siento que no lució tanto, aquí luce totalmente muchísimo sus poderes, su... el maldito eco. Pero sí, aquí sí, todos lucieron, es que también es eso, de que sí, cada uno, no son no eran tantos personajes como en las grandes crossovers, que dices, ¿cómo le van a hacer para que cada uno tenga su momento? Pero aquí pues, no eran tantos, pero aún así... Cada uno entiendes perfectamente de dónde viene, por qué está en el lugar en el que está y por qué quieren. Exacto. No, y déjame decir una cosa. Dejar atrás eso, ¿no? La actriz que interpreta a Amanda Waller, se me olvida su nombre en este momento. Nos dice acá Bárbara Gordon que intenta. Ya lo muteé. En Instagram y escuches el resto del programa por la compu. Pero bueno, ya lo muteé. Bueno, ya no me van a escuchar en Instagram, así que... Amanda Waller, se me olvidó en este momento, es una gran actriz, pero siento que su personaje estaba muy limitado. Y aquí vemos a Valentina Allegro de la Fontaine. La actriz es muy buena, pero no es tan buena como la que hace Amanda Waller. Y sin embargo, su trabajo fue espectacular. Vemos los diferentes tonos del personaje de Valentina Allegro de Fontaine. Hay... Es un personaje totalmente maquiavélico que se reconoce como el mundo es malo y hay que tratar de hacerlo menos peor. No mejor, solo menos peor. Qué revelación de película. Y también me encanta el director que supo balancear, a ver si estás de acuerdo conmigo, supo balancear acción, comedia, drama. En ningún momento hay un desequilibrio. Todo está bien. Todo está súper bien. Yo quedé encantado. Y justo creo que es una película que a diferencia de muchas que anteriormente de Marvel, que tenían momentos que sobraban, ¿no? Que decías, no, le sobró como 40 minutos a esta película. Aquí no. O sea, cada momento está pasando algo, cada momento importa para el desarrollo. Entonces, muy bien, la verdad, ya no voy a decir más. No, obviamente no, cero. Pero obviamente podríamos nosotros decir todos los cameos, pero no los vamos a decir. Podríamos decir quién muere y quién vive, pero no lo vamos a decir. Podemos contarles los dos finales que hay, pero no lo vamos a decir. Porque no, jamás. Vayan a verla. Tanto Mena como yo entendemos algo muy importante, muy importante. Con gran poder viene una gran responsabilidad. Entonces, tenemos el poder de saber todos los spoilers de esta película y nos rehusamos a decirlos. Y me gustaría pedirle a todas las personas que vayan a ver la película hoy, entiendan que no todos sus amigos, no todos sus compañeros, no todos sus seguidores tienen esa oportunidad de verla no hoy. No tienen tiempo de ir hoy, sí, no sean malos. Dejen no que sean malos, no es que ustedes. Mándanos mensaje a nosotros si quieren platicar de la película. Con nosotros pueden ñoñar. Exacto, pues así. Estamos de acuerdo que hay una revelación en la película que es así gigantesca. Está brutal, está brutal. O sea, yo solo les digo que con la escena postcréditos, con una de las escenas postcréditos se van a miar. O sea, sí, llévense un pañal, llévense una coquita porque se les va a bajar la presión. ¡Ay, no saben! Yo tenía mucho de no sentir una emoción tan grande al ver una película de Marvel. Y pues ya, con esto vamos cerrando para empezar semana, ¿va? Me parece perfecto. Nomás era importante mencionarlo, nomás que la vimos y por favor urgir a todos que la vayan a ver, porque yo sé que muchos ya perdieron la fe. Entonces, y también me gustaría dar las gracias. Eso les va a restaurar la fe en Marvel, en el MCU y en que hay buenas películas que se pueden hacer dentro del género de superhéroes. También me gustaría dar las gracias a Mena Box. Y si los OGs, o sea, igual vamos a ver a los OGs, pero también funciona con nuevos personajes, ¿no? Y también algo muy curioso, qué afortunado que el tema del día de hoy nos toca, que es Secret Wars, porque yo creo que después de ver esta película, mucha gente va a querer ver Doomsday y Secret Wars, que no mucha gente estaba entusiasmado de verla. Sí. Y nomás, lo último que me gustaría decir, esto ya nomás en serio, es darles las gracias otra vez a Disney y a Marvel, porque qué bonito que fuimos a la función de prensa y a todas las personas que fuimos como prensa nos regalaron una cajita aquí de cereal de los Thunderbolts, donde venían palomitas. Entonces, no solo era, ¿cómo se llama? Las palomitas gratis, era la caja de recuerdo. Entonces, yo no sé si debería de regalar esto para alguno de los escuchas. ¿Tú crees? No sé. Tal vez deberíamos hacer pues, un concurso. Si quieres. Tú, yo sé que tú no vas a regalar la tuya, pero yo tal vez lo haga. Yo no voy a regalar la mía. No me vas a obligar por presión social a regalar la mía. No. Pero si tú regalas la mía, miren, va a haber un afortunado. Si tenemos suficientes votos, sí. Si llegamos a 40 personas viéndonos en vivo. Me parece perfecto. Bueno, ahora sí, ya tenemos un poquito de actividad aquí en nuestro chat. Me gustaría leer algunos de los comentarios antes de lanzarnos rápidamente en lo que es el tema del día de hoy. Porque tanto la señorita Mena como yo tenemos que ir a ver Thunderbolts por segunda vez. Porque ya la vimos nosotros, pero no la hemos visto con nuestros amigos. A ver, Octavio Paz García también nos dice hola. Y también Melanie Robles nos dice hola, buenas tardes allá en México. Buenas noches acá en Argentina. Muy buenas noches. Primero, feliz Día del Niño. Curiosamente, hoy es el cumpleaños de mi hermana, entonces feliz cumpleaños, cerebro. Ya la hablé para felicitar, obviamente. Y sé que no está escuchando este programa, pero la felicitamos de todas formas. Todos llevamos un niño adentro, pues entonces feliz día a ustedes también. Yo creo que expongo mi niño interno. Yo dos en este momento. Yo expongo mi niño interno cada vez más, porque miren, este es uno de mis juguetitos. No olviden dejar su like, suscribirse y poner... quiere presumir. Y poner la campanita en el canal donde pueden seguir a Joe y a Mena. Muchísimas gracias, Melanie. Qué lástima que no vives acá, sino tú sí te merecerías la cajita de recuerdo. Pero vives en Argentina y si te la mando, se va a destruir. Sí, mira, ahí está. Para las personas que no sepan. Ahí está. Mena y yo somos Capitán América y Capitana Carter. Ah, mira, este es el mío. Para que vean. Ajá. Ahí está. Ya hicimos dúo y vienen más dúos en cosplay. Y Christine de Castle dice Oli, y también nos dice pasando a dejar a Morcito. Pues muchísimas gracias, Christine, gracias por estar con nosotros. Y ¿dónde están nuestros haters? O sea, no, gracias, no nos Christine. Por favor, todos nuestros haters ya nos abandonaron. Pero bueno, ahora sí, vamos a lanzar por delante. Hoy no hay haters. Vi por mira, los chicos de Cinemax TV nos dicen hola y también nos dicen del 1 al 10. ¿Cuánto esperan de Secret Wars? Mena, ¿cuánto esperas de Secret Wars? ¿Cuánto la espero? Yo creo que un 200 después de anoche. Antes estaba como en un 6, decía, ay, pues ya, ya vendrá. Sí, sí, sí. Hay que sea, pero bueno, no es cierto. Cuando vimos el live y vi a los X-Men, ahí subió mi hype. Y cuando de anoche, no, ahorita ya estoy así. Es que son los originales, son los de los que te enamoraste. O sea, son los primeros live action. Sí, entonces. Entonces, pues bueno, damas y caballeros, vamos a empezar a hablar acerca de Avengers. ¡Dos años! Porque el próximo. ¿Cómo voy a mantenerme viva por 2 años más? Aparte, viene otro asteroide que nos va a llevar. ¿Qué tal que sí cae y no veo Secret Wars? No digas eso, por favor. Pero me imagino que el próximo año tenemos Doomsday y después ya encerraremos con Avengers Secret Wars. Y yo creo que es importante hablar acerca de lo que viene en Secret Wars, explorando los cómics que dieron inicio a este nombre. Ya habíamos hablado antes que algunos títulos de las películas están inspirados en historias de los cómics. Captain America and the Winter Soldier está inspirada en una historia de Capitán América donde regresa Bucky. No es un símil total, no es una fiel adaptación, pero sin duda es una adaptación. Cero. Age of Ultron es solo el nombre, mas no tiene nada que ver con el cómic o con la miniserie de Age of Ultron. Y como eso, pues igual también Infinity War, por decir, en el cómic de Infinity War, un personaje que no aparece en la película que se llama The Magus, que es la versión de Adam Warlock del futuro, que se volvió malo y regresa hacia el pasado, larguísima historia, adquiere, ¿cómo se llama esto? Unos cubos cósmicos, si estoy en lo correcto, y utiliza estos cubos cósmicos para crear dobles de todos los héroes de DC y Marvel, para que de esa manera todos los héroes de DC, perdón, DC y Marvel, para que todos los héroes de Marvel se puedan enfrentar contra símiles de sí mismos. Creo que la razón por la que se me ocurrió decir DC es porque DC hace lo mismo, ¿no? Siempre todos los héroes tienen a su doble. Pues su doble. Eso pasa en Infinity War. O sea, tienes al doble de Daredevil, tienes al doble de Spider-Man, tienes al doble de Cyclops, tienes a todos los dobles y se están enfrentando. Es muy simple la historia y muy tonta. Entonces aquí nomás tomaron el nombre y listo, ¿no? De hecho, Thanos aparece en Infinity War, pero ni es el antagonista. Entonces, en el caso de Secret Wars, yo voy a hablar ahorita de Secret Wars en referencia solo a los cómics. Y ya de ahí veremos. A los cómics, ya después vemos qué pensamos que van a adaptar, ¿no? Exacto, exacto. Porque para empezar tenemos 2 Secret Wars. Exacto. ¿No? Tenemos exacto, sí. La Secret Wars ochentera y la de las de 2016, 2015. Exacto. Entonces, ¿qué partes creemos que van a tomar de cada una? 2015, ajá. ¿Y cómo podría funcionar dentro del MCU? El título original es Marvel Superheroes Secret Wars, porque lo que estaban probando en Marvel en ese entonces era hacer el formato de miniseries. Normalmente lo que siempre hacían, tanto en Marvel como en DC, es se creaba un héroe nuevo, le daban su serie y la probaban. Si funcionaba o no funcionaba, bueno, no pasaba nada, se cancelaba esa serie, el personaje podría ser un personaje de apoyo dentro de la Liga de la Justicia o dentro de los Avengers, o en el caso de DC siempre eran cómics de doble tamaño y las primeras páginas eran dedicadas a, por decir, Batman, y las últimas 8 páginas eran dedicadas a un personaje que acababa de perder su serie, ponle Firestorm, ¿no? O Satana o Hawkman. En el caso de Marvel lo que hacían es que tenían ciertos cómics como Marvel Premiere, donde ahí hacían su primera aparición los personajes, les daban uno o dos números de Marvel Premiere. Si el personaje funcionaba, le daban su propia serie. Más o menos así pasó con Iron Fist, que se fue de Marvel Premiere, su propia serie, cancelan su serie y ya se une con Luke Cage y se vuelven Power Man and Iron Fist. Entonces, la primera miniserie que jamás existió se llamó Contest of Champions. Y después de ahí, funcionó tan bien, en una serie de 3 números, que sale esta Marvel Superheroes Secret Wars. Tú dirías, bueno, es que se les ocurrió una brillante idea, agarrar a los héroes, agarrar a los villanos, crear al Beyonder, mandarlos a este... No. La razón por la que esta serie y su secuela, la secuela sí sale en necesidad para contar algo más sobre la idea de un ser todopoderoso que crea un nuevo mundo, ¿no? Que es básicamente lo que pasa en Secret Wars. Pero la incepción de la idea no fue nada más que juguetes. Si nos vamos a la siguiente imagen, podrán ver que había una serie de... No, espérate, no, no, no. Ve a los juguetes, por favor. De orden las imágenes. Ve a los juguetes, por favor. Ponlas en orden, Joey. Ponlas en orden. Yo las puse, ya las mandé en orden, no sé qué pasó. Ahí está. La razón por la que... No culpes a Bárbaro Gordon. No, es... Siempre es mi culpa, siempre será mi culpa esto. Pero bueno, voy a abrir aquí las imágenes para saber cuál es la que sigue. Sí, porque la primera, ok, dos, tres. La tercera, obviamente, es los juguetes, porque lo que termina pasando es que Mattel decide hacer una línea de juguetes basada en los héroes de Marvel, porque Kenner, que era su competencia directa, iban a hacer una serie de juguetes basados en los héroes de DC. Entonces Marvel dice, yo quiero ser su competencia, y salen estos juguetes de... Dijo, de... conmigo no. Ajá, exacto. Vamos a ver quién vende más. ¡Ay, el Simo! Está bien bonito. ¿Sabes por qué se llama Secret Wars esta línea de juguetes? ¿No? Te dejé de escuchar allá. Okay. ¿Sí sabes por qué se llama Secret Wars esta línea de juguetes? Chécate esto. ¿Te acuerdas de ese episodio de Pucci? El episodio de Pucci de los Simpsons, donde agarran a un buen de niños y les empiezan a hacer preguntas. Bueno, Mattel hace lo mismo. Ajá. Agarraron a un buen de niños, les empezaron a hacer un buen de preguntas, y resulta que las dos palabras que más resonaban con los niños eran guerras y secretas. Entonces deciden hacer una historia llamada Guerras Secretas, o una línea de juguetes llamada Marvel Super Heroes Secret Wars. Entonces le dicen a la gente de Marvel que se aceptan. Si nos vamos a la siguiente página, digo, a la siguiente imagen, que es la imagen donde aparece todo lo de DC, mi querido Costner, ahí está. Ahí podemos ver los juguetes que saca Mattel, que son la línea de Superpowers. Se llamaba Superpowers porque todos los personajes tenían una acción, les apretabas las piernas y movían los brazos, levantaban su anillo, etcétera, etcétera. Y lo que hacen... ¿Levantaban su anillo? Sí, la verde, el anillo del Instagram. Por cuestiones técnicas me tuve que salir del Insta porque estaba como trabando mucho. Entonces ya estoy por acá. Perfecto, perfecto. No pasa nada. Aquí seguimos en el post. Ya escucho bien. Perfecto. Entonces resulta que como tú podrás ver, hicieron el cómic de Superpowers, escrito y dibujado por la leyenda de cómics llamada Jack el Rey Kirby, que él fue el co-creador de todo Marvel, junto con Stan Lee, y también sale la caricatura de The Superpowers Team, Galactic Guardians, ¿ok? Pero básicamente, ajá, mucha gente le pone mucha importancia a la creación de Secret Wars, y no debió ser un genio el que se le ocurrió, la gente de Marvel se unió, todos los editores se unieron para generar este cómic. El primer gran crossover de la historia de Marvel. No. Simple y sencillamente fue que llegó Mattel, le dio una propuesta a Marvel y Marvel dijo que sí. Y la persona responsable por esta historia es la siguiente imagen, que es obviamente Jim Shooter, que traté de encontrar la foto más, ¿cómo se llama?, más tenebrosa de Jim Shooter, y créeme, hay una enorme cantidad de fotos tenebrosas de este hombre. Jim Shooter es un hombre muy importante en la historia de los cómics. Él es el amigo de muchos y el enemigo de varios. Hay gente que lo odia a la muerte y que juró nunca volver a trabajar en Marvel hasta que desapareciera Jim Shooter. Jim Shooter empieza su carrera de cómics a los 13 años. A los 13 años él empieza a trabajar para DC en la Legión de Superhéroes. Nunca le gustaron los cómics de DC porque decían que eran para niños. Le gustaban mucho más los cómics de Marvel porque decían que tenían un poquito más de contenido. Entonces él lo que trató de hacer es madurar a los héroes de DC, y básicamente lo logra. Eventualmente se sale de DC, ajá, y se va a trabajar a Marvel y crea un cómic, o mejor dicho, empieza a trabajar en Marvel, empieza a trabajar con los Avengers y crea un arco en la historia de los Avengers que se llama la saga de Korvac, que estoy seguro que tarde o temprano esa saga la van a adaptar en el MCU. Y una de las cosas más interesantes, tú sí leíste Secret Wars, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Recuerdas que básicamente es un ser todopoderoso que quiere aprender a ser humano? Ajá. que se obsesiona con los humanos. Exacto. Y el bien y el mal y así. Exacto. Básicamente es agarrar un dios y tratar de humanizarlo. Ajá. ¿No? O alguien, ajá, con un poder de dios y tratar de humanizarlo. Los camotes, perdón. ¿Qué pasa en la saga de Korvac? Exactamente lo mismo. Es un ser humano, adquiere poderes de un dios y después decide irse a vivir al... Él está en el futuro, se va al pasado para vivir en los suburbios con su novia. Y a pesar de que tiene los poderes de un dios, lo único que quiere es vivir una vida terrestre. Entonces yo dije, como que a Jim Shooter le gusta mucho explorar lo mismo constantemente. Y Jim Shooter... ¿Por qué terrestre? O sea, si tú fueras un dios, la neta, uh-huh, escogerías la Tierra. O sea, por algo los aliens no nos visitan, ¿no? Claro que si tuviéramos un Capitán América, pues, uh-huh, tal vez un alien sí diría, ese trasero, no sé, y sí vendrían a invadirnos, pero... Es algo muy constante en todo lo... En todo el trabajo, toda la bibliografía de Jim Shooter, de tratar de explorar un ser como los poderes de un dios, tratando de vivir una vida cotidiana. Más adelante él se dedica a crear lo que sería básicamente lo que lo llevaría a que lo despidieran de Marvel, que fue el Nuevo Universo. No sé si tú tuviste la oportunidad de leer los cómics del Nuevo Universo. Ninguno vale la pena, todos son malísimos. Solo se ponen buenos más adelante cuando, por decir, Jim Lee empieza a dibujar uno de los cómics, los de, creo que los de DP7, si estoy en lo correcto, o los de Cyforce, no recuerdo. Pero bueno, curiosamente, uno de los personajes adquiere poder de un dios y lo único que quiere es vivir en los suburbios de Pittsburgh. Y más adelante hará, será el creador del primer universo Valiant y agarrará a Solar, el hombre del átomo, le dará los poderes de un dios a un ser humano normal y lo único que va a querer es vivir en los suburbios con su novia. Es como que muy recurrente eso en él. Entonces, pues obviamente no sorprende a nadie cuando en la siguiente imagen, si nos vamos a ir a la siguiente imagen, mi querido Kostner, que es exactamente, que básicamente ocurre exactamente lo mismo. Es un ser todopoderoso que vive en su propia dimensión. Se abre un hueco que le permite observar la Tierra. Empieza a observar la Tierra y le sale por primera vez algo que nunca había sentido en su vida. Deseo. Deseo de sentir. Deseo. ¡Ay, nos ve como viejo cochino! O sea, imagínate que hay un alien todopoderoso allá arriba viéndonos, sintiendo cosas. Y bueno. Viendo el concierto de Lady Gaga y que diga, ¡ah! Ahí es donde quiero estar. Y entonces venga y nos invada para tener a Madre Monstruo como su esposa y reinar la Tierra. Bueno, eso van a ser Men of Boxes Secret Wars. Pero en este caso, que son los Marvel Super Heroes Secret Wars, lo que termina sucediendo es que este ser decide que de todos los seres humanos, los que tienen, como digamos, las emociones más a flor de piel, más grandes, y quiere explorar más acerca de ellos, son los héroes y los villanos. Entonces, en la siguiente imagen, sí, él crea unas naves que aparecen en la Tierra. ¿Ok? Si nos vamos a la siguiente imagen. Y estas naves empiezan como que a jalar o llamarle la atención a todos los héroes terrestres. Esta nave aparece en Central Park, en Nueva York. Pues cualquiera, ¿no? Dirías, ¿perdón? ¿Qué está haciendo aquí? A cualquiera le llamaría la atención, ¿no? Dices, exacto. Entonces, pero rechaza a los humanos, pero sí permite la entrada o su acceso a los superhéroes. Y entran varios de estos superhéroes. Muy elitista de su parte. Y crea otra nave donde ahí rapta y se lleva a varios villanos. Si nos vamos a la siguiente imagen, podemos ver exactamente cuál es la división entre héroes y villanos. Y básicamente lo que termina sucediendo es que estos héroes, estos personajes no saben por qué están ahí, no saben qué están haciendo ahí, pero de un lado tienes a varios héroes importantes del universo Marvel y del otro lado tienes a varios villanos importantes del universo Marvel. Con la idea. Ahí estaba mi chiquito precioso Nightcrawler. Exacto, cuando todavía estaban en los X-Men. Y curiosamente, la idea era, y eso es lo que más te va a doler, iban a Mattel, si tenía éxito, tanto el cómic como los juguetes, iban a crear una figura de cada uno de los héroes y de los villanos. Desafortunadamente, el cómic tuvo enorme éxito y se ha vuelto algo, un parteaguas en el mundo de los cómics, pero los juguetes no tuvieron nada de éxito. y fueron cancelados en su segunda hora, desafortunadamente. Y bueno, si nos vamos a la siguiente imagen, podemos ver básicamente lo que termina haciendo el Beyonder. Aparece ante los héroes y los villanos, les explica qué es lo que va a hacer y procede a crear una tierra. Esta tierra le pondrán el nombre de Battle World o el mundo de batallas. Todas estas guerras secretas, no, esa es de... Es la otra. No, esa es la otra. Qué curioso, yo enumeré es la número 9. No sé si tienes por ahí la imagen número 9. ¿Qué hice? ¿Qué habré hecho mal que no le llegaron nombradas? Pero bueno, es esa mera, exactamente. Aparece una luz. Esta luz se reconoce como el Beyonder, le dice a los héroes y a los villanos qué es lo que va a suceder. Y él, como tiene un poder infinito, agarra pedazos de diferentes planetas, incluyendo la Tierra. Agarra pedazos de diferentes planetas y forja un mundo de la nada. Y como este mundo está planeta formado... Planeta pastiche. Exacto. Y como este mundo está conformado de diferentes partes, de diferentes mundos, hay alienígenas, hay naves, hay armamentos, hay cuarteles. Entonces, tanto los héroes como los villanos tendrán su propio cuartel, tendrán sus propias armas y podrán atacarse hacia el otro. Aquí, la siguiente imagen es donde aparecen cuatro portadas de Secret Wars, mi querido Costner, porque básicamente pasan varias cosas. Ah, pero pues sí, básicamente es eso. ¿Ves ahí? Creo que me confundí. Pero sí, esa imagen es la correcta. Básicamente los teletransporta a planeta. De un lado tienes a los héroes, de otro lado tienes a los villanos y van a... Ah, ok. Entonces, lo que termina sucediendo es que los teletransporta a este mundo, los héroes y los villanos van a enfrentarse y listo. Básicamente es así de simple la historia. Es casi, casi como cuando eres niño y agarras a dos de tus héroes, por decir, a un Green Lantern... y a un Cyclops, y agarras y los haces pelear. Básicamente, ese es el nivel de simpleza. Era como un Royal Rumble. Exacto. Era como un Royal Rumble de superhéroes y supervillanos. Claro, era tal cual eso. Y ahí meto todos los que quiero y agárrense. Y parte de la razón por la que Jim Shooter, que era el editor en jefe, así el jefe de todos en Marvel, en ese momento, él decide tomar las riendas y él contar la historia es porque dice, si dejo que el escritor de Capitán América escriba esto, Capitán América va a ser el líder y va a ganar todo. Si dejo que Chris Claremont, el escritor de los X-Men en ese momento, escriba, él va a hacer que los X-Men sean el punto de enfoque. Si dejo que Walt Simonson lo escriba, va a hacer que Thor sea el enfoque de todo. Entonces, lo que él decide es que mejor lo escribo yo y así le doy a cada uno de los personajes su lugar. Y de ahí nos vamos a esta imagen que les mencionaba, que tiene cuatro portadas de Secret Wars, que aparecen las cosas que yo considero más emblemáticas e importantes, que sí logra meter Jim Shooter aquí, que cambian, crecen, modifican y dejan huella en el universo Marvel. Una de ellas, la más importante para ti, mi querida Mena, es que cuando desaparecen los héroes y desaparecen los villanos de la Tierra y aparecen aquí, ¿de qué lado aparece Magneto? Magneto está en medio siempre. Ajá, pero cuando viene la división, cuando les lee la mente y descubre cuál es el deseo de todos estos héroes y villanos, el Beyonder decide poner a Magneto en el lado o en la nave de los héroes, si tú recuerdas bien. Entonces mucha gente, incluyéndome a mí, dije yo, ¿pero por qué? ¿Por qué Magneto está con los héroes si él es un villano? Pero no necesariamente, porque Magneto es un villano para la humanidad, no. Pero es un héroe para todos los mutantes. Entonces ahí te quedas con esta ambigüedad y por eso es que tanto Magneto como el resto de los X-Men se van y hacen su propio campo. Entonces tenemos tres campos, todo segregado. Héroes, villanos, mutantes. O sea, ni fuera de la Tierra tus compañeros mutantes pueden tener su espacio. Siempre tienen que estar discriminados. Después hay un momento muy interesante. Por eso ya lo sabemos. Donde un personaje que siempre era considerado un nadacabriento, que se llama el hombre molécula, descubre que tiene muchísimo más poder. Sí, es cierto. ¿Por qué era tan importante el hombre molécula? Lo que pasa es que nunca tuvo ese nivel de importancia. Eso era un villano muy simple y muy común y muy X de los cuatro fantásticos. pero curiosamente acá le dan muchísima importancia y más adelante descubriremos por qué. Pero aquí lo curioso es que él agarra una montaña, literal, una montaña entera y se la tira a los superhéroes. Y el que tiene que mantener esa montaña arriba para que no los aplaste a todos es Hulk. Y me gustó mucho la caracterización que le dan a Hulk acá, la caracterización que le dan a Reed Richards acá, toda esa discusión que tienen los héroes cuando están sepultados por una montaña. Es bastante, bastante interesante. Y de hecho, me gustó porque el número anterior ves cómo la montaña cae, pero no sabes si los héroes sobrevivieron o no. Y yo cuando leí este cómic estaba en una edad pues, muy joven, entonces dije, ¿qué tal si los mataron a todos? Y obviamente el momento más importante de toda esta saga es cuando el Doctor Doom, Victor Von Doom, uno de los personajes más magníficos de todo Marvel, decide, yo no voy a estar aquí jugando de quién es más poderoso, si los héroes o los villanos. El más poderoso es el Beyonder y yo quiero su poder. Y procede primero a derrotar a, ¿cómo se llama?, a Galactus, para absorber el poder a Galactus, para de esa manera poder absorber el poder del Beyonder. Es una de las veces que nuestro buen amigo, el Doctor Doom, ha adquirido el poder cósmico a tal nivel que es básicamente se vuelve un dios. Ya le había quitado el poder a Silver Surfer. Ya se lo quitó a Galactus, ya se lo quitó a ¿cómo se llama? Beyonder, es magnífico. Y se vuelve, pues, todopoderoso. ¿Y cómo van a los héroes ahora a derrotar a un dios que, a diferencia de todos los otros dioses que te menciono, él no quiere vivir calladamente en los suburbios? No, él quiere utilizar este poder para ser el dios de todo. Y ahora, si nos podemos ir a la siguiente imagen, mi querido Costner, que es igual cuatro portadas, porque igual pasan cosas que dejarán su huella. No, la que tiene cuatro portadas, por favor, donde aparece el traje negro del Hombre Araña. Ahí lo que vamos a ver es cómo hay ciertas cosas que suceden dentro de esta historia que dejarán su huella eternamente dentro del universo Marvel. Una de ellas, y la más importante, es la creación del traje negro. Curiosamente, muchos de los personajes recibieron algunos pequeños upgrades en sus trajes, pero el que recibió un cambio completo fue nuestro buen amigo Peter Parker, que tiene el traje negro, que curiosamente, no sé si sabes la historia, un fan mandó su dibujo del traje negro, le gustó a Jim Shooter y dijo, bueno, vamos a comprárselo y lo dejaremos aquí un rato y a ver qué hacemos con el traje negro. Entonces, básicamente, al fan le dieron, creo que $250 o $218 por su diseño de un personaje que se ha vuelto, bueno, una máquina de hacer dinero para Marvel. Porque no solo salió Venom, las tres películas de Venom, todos los juguetes con el traje negro, o sea, y el fan literal nomás recibió $218. ¡Qué coraje! Pero bueno, obviamente sabemos que sale el traje negro. De ahí se transforma en Venom, y también la Mole, cuando está en Battleworld, se queda en Battleworld, decide no volver, descubre que él puede transformarse en Ben Grimm mientras está en ese planeta. Más adelante descubrimos que esa no es la razón, es nomás una de las razones, pero decide quedarse ahí, y vemos un increíble cambio en los Cuatro Fantásticos, porque llegó un momento en que los Cuatro Fantásticos ya era como que leer lo mismo, porque eran siempre los mismos cuatro, porque como son familia, no se van y vienen, siempre son los cuatro. Entonces fue muy bonito ver cómo cambia la dinámica cuando llega Jennifer Walters a ser parte de este equipo, y She-Hulk se vuelve parte del equipo, y le da mucha comedia, le da mucho sex appeal, me encanta su traje, me encanta su actitud, crece muchísimo el personaje de She-Hulk dentro de esta historia, escrita y dibujada por John Byrne. Si no han leído esos cómics, se los recomiendo muchísimo. Y bueno, ya después de eso también hay otros cambios que se volverán más importantes. Y vamos a la siguiente imagen, donde podemos ver un poquito más acerca del Hombre de Molécula. Gracias. Y también me gustaría decirle a todas las personas que nos están chicando aquí en Instagram, Mena se tuvo que salir porque estaba teniendo problemas para que su computadora la agarre en un lado y Instagram la agarre en otro. Entonces, nomás estoy aquí para decirles, por favor, si quieren ver más y quieren ver a Mena más que nada, quieren comentar, quieren lo que sea, pueden comentar aquí o también estamos... Estoy hablando, pero ustedes vénganse acá. Estamos en... Para solo verme. Estamos en Facebook, también estamos en YouTube, Comic Manía MX, ahí nos podrán ver a los dos y también podrán ver todas las imágenes de las que estoy hablando y no solo describiendo, pero creo que es importante que siga yo aquí en Instagram, nomás para saludarlos a todos y decirles que nos pueden seguir viendo en YouTube y en Facebook. Y bueno, aquí también vemos un enorme cambio en Owen Rees, que era un personaje nada que veriento, que adquiere los poderes para manipular las moléculas de todas las cosas inertes. Al principio no podía manipular a seres vivos, pero más adelante descubrirá cómo, porque él adquiere un poder enorme. Más adelante descubriremos que todo fue culpa del hombre molécula. Cuando él tiene esta explosión en su laboratorio, él es el que abre esa pequeña, ¿cómo se diría? Sliver, ese pequeño pedacito entre nuestra dimensión y la dimensión del Beyonder. La razón por la que el Beyonder se fija en la Tierra es por culpa del hombre molécula, y de alguna manera un pedacito del poder del hombre molécula se escapa de ahí y se vuelve parte del hombre molécula. Entonces, el hombre molécula es tan poderoso porque él básicamente tiene los poderes del Beyonder. Y más adelante es la razón por la que él será el único que se puede interponer al Beyonder o puede ayudar a los héroes a vencer al Beyonder porque sus poderes son muy similares. Nuestra siguiente imagen ya es nomás dos portadas que no tienen nada que ver con nada. Nomás me gustaría decirles que después de estos 12 números tan exitosos de Secret Wars 1, hubo una secuela al siguiente año que se llamó Secret Wars 2. Por favor, no la lean. Es muy mala, es increíblemente aburrida. El Beyonder adquiere forma humana, llega a la Tierra para explorar un poquito más de la humanidad y básicamente lo que quiere es aprender de la humanidad y vivir en un suburbio y ser feliz con los poderes de un dios. A la persona que le enseña, y esto me voy a meter, me van a cancelar por lo que voy a decir ahorita, pero es la verdad. Qué raro. Él descubre... A ver, prepárate, mi querido Costner, por razones para cancelar a Joey. Ah, sí, cuando sí, él sí. Llega a la Tierra, cuando él llega a la Tierra y él está en, ¿cómo se llama? En Nueva York y está tratando de explorar el mundo y descubrir... Está caminando por una parte medio fea de Nueva York y, ¿con quién se topa? Con una chica que trabaja como mujer que da placer a los hombres. Se vuelven amigos y esta chica le presenta al hombre que la ayuda en su negocio. Y este hombre que la ayuda en su negocio ayuda a esta chica que da placer y a varias otras chicas que dan placer. Entonces, trabajadoras sensuales. Exacto. Entonces, este hombre que ayuda a estas trabajadoras sensuales a tener una vida tranquila y calmada, él se vuelve el maestro de el Beyonder. Entonces, en vez de que su maestro sea, no sé, el Capitán América, Peter Parker, Reed Richards, es un hombre que se dedica a manejar o a trabajar con chicas que son muy sensuales y que trabajan debajo de faroles normalmente. Bueno. Curiosamente, cuando, si ¿sí recordarás en el 86? Mi universo se está destruyendo, Joey. Se está destruyendo y me desconecto de pronto, pero aquí estoy. ¿Sí recuerdas quién era el cantante más popular en 84, 85, 86? No había nacido. Michael Jackson. Michael Jackson. Michael Jackson. Entonces, cuando toma forma humana, el Beyonder, es la forma de Steve Rogers. Pero cuando va a que le corten el cabello, le ponen el afro de Michael Jackson que tenía en la portada de Thriller, en la portada de Bad. Y el traje que él se viste, tú ves que él tiene como un traje negro, blanco rojo. De cuero. Tiene un traje blanco de rojo, tiene un traje blanco de cuero. Ese traje es en imitación a los trajes que utilizaba para cantar Michael Jackson, los trajes de cuero que utilizaba Michael Jackson. De ahí viene todo, aunque no lo creas. Entonces, es muy mala la serie, no sirve para nada. A mí lo que me sirvió leer Secret Wars fue que semana tras semana, cada uno de los números de Secret Wars se conectaba con como 4 títulos más. Entonces, títulos que yo no estaba leyendo en ese momento, tuve la experiencia de leerlos por primera vez para tener la historia completa de Secret Wars. Que aquí se originaron los tie-ins. Exacto. Los tan odiosos tie-ins de Marvel. Aquí fue. Porque por decir, maldita yo no leía Thor. No leía Thor. Leí un número de Thor que se conectaba con Secret Wars y me gustó tanto que compré toda la saga de Thor de Walt Simonson. No estaba leyendo no estaba leyendo X-Men. Me gustó tanto el número que se conecta que empecé a leer. O sea, imagínate, me compré todos los de Chris Claremont. O sea, desde el número 94 para adelante. Me eché todo. Yo dije, chin, son tantos. ¿Cuándo me los voy a terminar? En una semana. Ya los había leído todos porque estaban buenísimos. Y también hubo una secuela más para acá, como en los 2006, 2007, o menos, 2004, que fue Secret War. Secret War. Donde ciertos personajes más clandestinos, como, bueno, no tanto Capitán América, pero sí Daredevil, Natasha Romanoff y Wolverine, son contactados por Nick Fury para hacer una invasión secreta de Latveria, porque descubren que Doctor Doom es el que le da ciertos armamentos a villanos del universo Marvel. Muchos villanos que no tienen la sabiduría para crear una armadura, el que se las crea es Doctor Doom. Entonces van a hacer una claro. guerra secreta contra Doctor Doom, solo este grupo de personajes. Malísimo el cómic. No lo lean. Por eso nomás puse una imagen de cada uno de ellos, porque en realidad... No solo de ver la portada. Vean esa portada churpia. Cero dan ganas. Y bueno, de es ahí... Es tan mala que es muy moleculera, dice 11JLPS11. Y así. Sí. Ambas series son muy... traseros. Yo en realidad sí les recomiendo muchísimo la primera de Secret Wars. Me encantó, son 12 números. Hay N1000 TPs que pueden conseguir con N1000 diferentes portadas. Cómprenlos, léanlos. Son muy divertidos, descubren mucho acerca de los personajes. Hay personajes nuevos, crecen mucho los personajes que ya existen. El personaje de Titania que apareció en la serie de She-Hulk hace su primera Secret Wars. Los perritos ya quieren salir a pasear. En Secret Wars 2 y Secret War, muy malos. Pero, afortunadamente, en 2015 sale la serie de Secret Wars 2015. Esta sí se las recomiendo muchísimo. Se me hizo muy, muy divertida. Sí. Estoy ahorita leyendo... Fue la que nos tocó más, como esta generación. Exacto. Si nos puedes mostrar... Esta ya la tenemos todavía fresca. ¡Corra! Nos puedes mostrar la imagen, por favor, mi queridísimo Costa. Muchísimas gracias. Y lo que les tengo que decir es, yo leí toda esta saga y algunos de los tie-ins, que son muchísimos. Lo que estoy tratando de leer ahorita es todas las precuelas que nos lleva a la Secret Wars. Y ahí sí les digo, yo creo que Jonathan Hickman y el resto de los escritores que estaban involucrados en todo lo que era la precuela, sí se la pasaron bien loco. O sea, neta, es aburridísimo. Son personajes sentados platicando. Yo me acuerdo, yo soy gran fan de Star Trek, y lo que me gustaba de Star Trek o Viaje a las Estrellas es que en las temporadas originales, en las primeras tres temporadas con el Capitán Kirk y Spock, siempre había acción. O sea, te presentaban cuál era el problema y procedían a actuar en contra del dilema de esa semana, actuar en contra del antagonista de esa semana. Pero el problema que hubo con la siguiente generación, al menos las primeras dos temporadas, es que cada vez que había algo, se sentaban a platicar y platicaban por horas. En realidad no había mucha acción y se volvía un poco tediosa la serie. Y Joy molestándose porque alguien habla por horas. Curioso. Sospechudo, muy sospechudo. ¿Qué se siente, Joy? Touché. Solo digo. Pero es lo que termina pasando con todas las precuelas de Secret Wars, donde se sientan a platicar y no hacen absolutamente nada. Entonces, las estoy leyendo ahorita y me estoy durmiendo. Son muy, muy creo malas. Que pasa pero... también. O sea, siempre que están involucrados los Illuminati, sí, vas sí. a ver muchas páginas de gente hablando y hablando. Sí, y tú, okay, curiosamente. Pero ¿y luego? ¿Y por qué están hablando? Porque si nos puedes hacer la siguiente página, mi querido Costner, es o la siguiente imagen, es cuando están golpeándose dos tierras. Se descubre que el multiverso se está cometiendo, ¿cómo se llama? Sepuco. Está como que autodestruyéndose. Entonces, colisionan los universos. Son las incursiones donde dos tierras quieren estar en el mismo espacio, y lo que termina pasando es que o una sobrevive o ambas se destruyen. Una sobrevive o ambas se destruyen. Entonces, lo que termina sucediendo es que se junta la Illuminati, como menciona Mena, y están pensando en usar el guantelete infinito, que no ha sido destruido en los cómics como en el MCU. Están pensando en utilizar el guantelete infinito para destruir la Tierra Ultimate antes de que la Tierra Ultimate destruya el universo 616. Y como menciono, se la pasan platicando y debatiendo. Unos dicen que sí, unos dicen que no. Y básicamente lo que termina sucediendo es que no hacen nada. Es que justo me acuerdo que en su momento, cuando salió, era como la queja de que estaba aburrido, no pasaba nada. Y, o sea, como en su momento, no les había gustado este cómic. Yo lo recuerdo. Recuerdo pláticas con Jagger y contigo igual, de lo mucho que estaban odiando toda esta onda de decir. Todo lo que es las secuelas, te puedo decir. Pero las secuelas sí me aburrieron. Pero el cómic en sí se me hizo muy divertido. Muy, muy divertido, muy entretenido. Porque así como estamos mencionando, los Illuminati están platicando, todo el mundo está debatiendo, pero ¿qué está haciendo el Dr. Doom? Si nos vamos a la siguiente página, podemos ver que el Dr. Doom decide, ok, vamos a buscar a los Beyonders, porque descubrimos que no hay un Beyonder, sino hay varios Beyonders. El Beyonder que nosotros conocimos es nomás como que un infante, un bebé, y hay unos más poderosos, y ellos son unas criaturas que tienen un poder para cambiar y destruir universos. Y entonces lo que decide hacer nuestro buen amigo el Dr. Doom... Y yo quiero ese poder. Lo que decide hacer nuestro buen amigo el Dr. Doom, utilizando al Hombre Molécula y a Doctor Strange, absorbe todo este poder y él se vuelve un dios emperador, el dios emperador Doom, y crea un nuevo mundo con todas las partes de todos los multiversos deshechos. Y se roba la vida de Reed Richards. Ahí te demuestra el nivel. Y le roba la vida. Se queda con la esposa, se queda con sus hijos, pone al Doctor Doom, perdón, al Doctor Strange como su gran visir, como su consejero, hace a Johnny el sol, y todos estos mundos que están en el mismo planeta, hay muchos conflictos. Crea una pared entre todos estos mundos, y esa pared es la Mole, porque es una pared de piedra, pero es la Mole, básicamente. Entonces, de ahí, vemos... Si nos ¿por vamos qué a la... no quieres que me den poder? El mundo sería, el universo sería un lugar mejor si yo tuviera ese poder. Dijera Thanos, tenía razón, pero yo sería mejor que Thanos porque tengo más visión. Les voy a decir una cosa, y esto es la verdad, porque Mena merece el poder. Les voy a decir, porque esto yo lo vi, nadie me lo contó, yo lo vi, y lo vi ayer. Salimos del cine, ¿ok? Y no había nadie ahí sosteniendo la puerta. Entonces la gente salía, empujaba la puerta y se iba. Y nadie sostenía la puerta. Y Mena por poco se queda sosteniendo la puerta de salida para que todas las personas que estaban en el cine salieran. Y yo le dije, Mena, no pasa nada. Ellos solitos pueden agarrar la puerta. ¡No, se van a golpear! No digas eso, tengo una reputación que mantener. Te juro que me recordaste a Hodor en la serie de The Game of Thrones, que tiene que sostener la puerta. Así estaba. Pero bueno. Solo fue tantito, porque sí, les iba a estampar en la cara. Aparte, solo era ser una persona decente. No quiere decir que sea buena. Justa, sí. Soy una persona justa. Buena, vemos. Pero bueno, ya con eso nomás me gustaría mencionar que si nos puedes mostrar la imagen del Battle World, ese es el Battle World, que vemos en cada uno de esos, ¿cómo se llama?, pedacitos de color, es un mundo total y completamente diferente. Y aquí es donde en serio dijeron, vamos a sacar toda la lana del mundo. Porque dijeron, ¿qué tal si hacemos un cómic o una miniserie basada en todo lo que está pasando en cada uno de estos pedacitos del mundo batalla, ¿ok? Si nos vamos a la siguiente imagen, tenemos aquí 9 de los 50 títulos que salieron. Obviamente no iba a poner los 50. Era una locura. Era imposible to keep up, la verdad. Yo creo que tenías que haber dejado de leer todo lo demás que estabas comprando en el año y concentrarte solo en Secret Wars y todos los tie-ins, porque eran demasiado... Es que hasta los zombies, hasta Marvel zombies estaban involucrados en este pedo súper complicado. Sí, sí. Aquí tenemos algunos que yo sentí que eran importantes. Está Thors, que el de Thors era muy interesante, que son los Thores de todos los multiversos, son la fuerza policíaca del Battle World, que sirven a Doom. Uno que se llama el de Spider-Man Renew Your Vows. Es donde vemos un mundo donde Mary Jane y Spider-Man están casados, tienen una hija y los tres son superhéroes. El de Marvel Zombies que tú mencionas, que tuvo dos series, Marvel Zombies y Age of Ultron contra Marvel Zombies. Estuvo uno que obviamente lo hicieron para ti, que es la era de Apocalipsis. Estuvo también una continuación de la isla de Spider-Man, o Spider Island. Otro que también fue para ti, que fue Inferno, que yo leí los primeros números de Inferno y me encantaron. Uno que hicieron para no sé quién, que es el de Ghost Racer, que es con, que son con todos los, este, los Ghost Riders que hay. Uno que es uno de, una historia de fantasía con el personaje de Archon, que se llama Weird World. Y obviamente tenían que hacer uno como que, que era cómico, que no ocurre en el momento de Secret Wars 2015, sino es, descubrimos que Wade Wilson, alias Deadpool, participó en las guerras secretas originales y vemos las desventuras de él dentro de este cómic. Si nos vamos a la siguiente imagen, nomás ya para, ya estamos a punto de terminar nuestras imágenes, estamos como que súper a tiempo. Mira. Algunos de los héroes de la Tierra logran escapar esta destrucción, incluyendo a Reed Richards. No puede salvar a su familia, pero salva a un grupo de superhéroes. Ellos logran escapar en una nave que se parece mucho a las naves que utiliza el Beyonder para llevar a los héroes y a los villanos al Battle World, ¿ok? Entonces, esta nave eventualmente aterriza en este nuevo Battle World. Y si nos vamos a la siguiente imagen, ya tenemos el final, que es el enfrentamiento final entre Reed Richards y Doctor Doom. Afortunadamente, Reed gana. La cual gana con argumentos. Exacto. Y no solo, no solo con argumentos, recordarás que lo que ayuda a salvar el día es cuando Spider-Man, Miles Morales y Peter Parker convencen al hombre molécula de que le deje de dar poderes a Doom regalándoles una hamburguesa. Con una hamburguesa. Con una hamburguesa se resuelve todo. Entonces, es muy curioso porque me encantó la serie, me encantaron algunos de los, de los crossovers, y llegas al final y dices, chin, qué lástima, como que debió de tener un poquito más de contundencia, pero pues no la tuvo, ¿qué le vamos a hacer? Y bueno, básicamente ya después de que todo se dice, ya después de que todo termina, ya después de todos los cómics que tuvimos que leer, de todos los tie-ins que tuvimos que leer, ¿cuál fue la conclusión de todo esto? Si nos vamos a la última imagen y esperamos a que la bellísima Mena Box se conecte con nosotros. Para mis gustos, después de leer todo lo que leí de Secret Wars, el único gran cambio que sucedió en este nuevo mundo que se creó, y corrígeme si estoy equivocado, Mena, lo único que se logró después de todos estos cómics es que Miles Morales, los Ultimates integrar a los Ultimates al universo, pues, 6. No fueron todos los Ultimates, fue Miles Morales. Sí. Miles Morales va del universo Ultimate al universo 616. Todo fue por Miles Morales, sí, es cierto. Y lo otro que se logra es que los cuatro fantásticos se desintegran. Reed, Sue y sus hijos y el hombre molécula están fuera del espacio creando de nuevo el multiverso. La Mole o The Thing y la Antorcha Humana se van a la Tierra para tener aventuras con los inhumanos y con otros grupos. Lo único que se logra después de leer una cantidad obscena de cómics, estamos de acuerdo que si juntamos el número de todos los cómics que tienes que leer para tener la historia completa, estamos hablando más de, no sé, ponle que 300 cómics que tenías que leer, 250, una cantidad obscena de cómics que había que leer. Y lo último que tienes al final son dos cosas. Se desintegran los cuatro fantásticos y dejan de publicar el cómic porque estaban enojados los de Marvel con Fox porque no les daban, no les devolvían a los cuatro fantásticos. Los derechos. Exacto. Que lo mismo que hicieron con los inhumanos. Lo mismo, ¿no? que querían hacer que los inhumanos sean los nuevos X-Men. Y tenemos a Miles Morales. Básicamente es lo único que se logra. Y bueno, a pesar de que no se logra gran cosa, sí les recomiendo leer Secret Wars. Es muy divertida, a mí me gustó bastante. Sí les recomiendo leer algunos de los títulos, no todos, pero algunos. Lean el primer número si les gusta, lean los demás. Y bueno, yo creo que eso es lo que tenemos a nivel de estas dos historias. Mena, ¿quieres contribuir algo acerca de estas dos historias? ¿Algo que te gustó, algo que no te gustó, algo que se me olvidó, algo que te gustaría mencionar? Vea, me estoy perdiendo mucho, no sé si me escuchen. Sí, sí, sí. Ahora ya no, ya te trabaste otra vez. Ya perdimos a Mena y bueno, desafortunadamente ahorita ella regresará. Qué chido que se han conectado varias personas. Algunos de ustedes se conectan y después se van. Me imagino que tienen cosas que hacer. No pasa absolutamente nada. Estoy muy contento que me regañó Mena la vez pasada de que nos duró el programa 2 horas. Entonces, esta vez traté de contener la cantidad de imágenes. Voy a tratar de seguir haciendo eso para contener. Ya solo tenemos 1 hora de programa, lo cual me parece perfecto. Tenemos 1 media hora para hablar un poquito más acerca de esto. Me gustaría leer algunos de los comentarios que hemos recibido porque afortunadamente hemos tenido mucha actividad aquí. Silvestre Díaz nos dice, buen día. También dice que siguen el trabajo, pero los está escuchando. Muchísimas gracias, mi querido Silvestre. Y también te recuerdo, ya todos los programas van a estar en Spotify, entonces no te preocupes. Melanie también dice, los que somos cosplayers siempre vamos a ser niños. Toda la razón. Ya se pudo conectar Mena. Ah, ok, perfecto, gracias. A ver, ay, mi internet, ¿qué onda? Nunca no está así de terrible. Todo el día funciona bien. Pues, a ver, ¿qué te gustaría agregar? Sí, continuamos con los mensajes. Dinos, ¿qué te gustaría mencionar? Ya, pues nada, decirle a todos que sí, recomiendo estas dos series, sobre todo la de los 80s, que me parece como más importante en la historia de los cómics de Marvel. Uh-huh. Y pues las consecuencias que tuvo después han impactado hasta ahorita, ¿no? Como justo el traje negro. Entonces es importante por historia, porque conozcan su historia. Y la segunda, pues sí, porque es justo de donde creo se van a inspirar más para la película, para el MCU. Si es lo que más les interesa, lo que más les gusta, pues igual pueden leer. Igual no todo, porque es demasiado, pero sí pueden empezar por ahí para empezar a hacer sus teorías de fans locos, de ¿qué podría pasar en la película, ¿no? Y curiosamente vamos a hablar de eso ahorita mero. Vamos. Y estoy totalmente de acuerdo contigo en ambas cosas. Primero, la serie original del 84 es buenísima, muy divertida. Es básicamente lo que haces con tus cómics, es poner a los villanos de un lado, poner a los héroes de otro lado y ponerlos a pelear. Y es bastante, bastante divertida. Y sí ha dejado su huella a través de los años, tan simple como eso. El año pasado vimos la tercera película de Venom. O sea, el personaje de Venom haya sido creado a lo tonto o sí o no, más que nada ha dejado su huella a través del mundo. Pero no solo eso, hay una historia muy, muy, muy bonita que ocurre dentro de los X-Men. No sé si tú recuerdas este número, donde Colossus, que tenía una relación con Kitty Pryde en los X-Men, se enamora de una alienígena en el cómic de Secret Wars, y cuando regresa a la Tierra, Colossus se aleja de Kitty Pryde porque ha encontrado otro amor, a Saji, que murió. Entonces es horrible porque es el primer, Colossus es el primer amor de Kitty Pryde y su primer dolor de corazón. Y lo que me encanta es cómo Wolverine busca la manera de vengarse de Colossus y hace que Colossus se enfrente contra Juggernaut y que Juggernaut golpee a Colossus para que él aprenda qué feo se siente. Entonces, hasta de cambios enormes como el traje negro, a cambios más pequeños, como una relación tan interesante y tan bonita como la de Kitty Pryde y Colossus, todo es afectado por Secret Wars. Entonces, el nivel de importancia, estoy totalmente de acuerdo. Y en lo segundo que tú dices, que tienes también toda la razón, esta nueva película de Secret Wars se va a enfocar más en la idea de que vivimos en un multiverso y muchas cosas de este multiverso se pueden tomar para crear compuestos de diferentes personajes. ¿No te estoy escuchando, Mena? Ya, yeah. Que sí, aparte justo como para un reseteo de todo el desastre que ha pasado con los multiversos, pues justo es la excusa para poner orden otra vez y también la excusa para traer a Miles Morales. Exacto, que tú sabes que tarde o temprano lo van a hacer. Entonces vamos a ver, entonces aquí nos pusieron que es tan mala que es molecular, sí. Saludos, dejo mi like, muchísimas gracias. Es JLPS11. Melanie dice 11. También dice, las de las mujeres de la vida galante se llama las Secret Warradas. Se convirtió en el general, ¿qué? En el general Spock Action. Ok. Cero Teresa, acción. Teresa Jurado dice, Mena es un amor. Todos estamos sí de acuerdo. ¡Soy! ¡Denme el poder! Yo sé lo que les digo. Cuando venga un dios a la tierra y diga, voy a elegir un humano para hacerlo todopoderoso, escójanme, voten por mí. Voten por mí, yo me voy a encargar de que todo esté en orden en este planeta. Necesitamos buscarte tu nombre y, de superheroína. Y los super gatos van a gobernar. Dice, yo le doy el poder a Mena. Dice, Costner sí. Dice, el hombre molécula es el mismo que el Lord Molécula que aparecía en las mañaneras con AMLO, lo más seguro. Osvaldo dice, saludos amigos. Y Teresa dice, jajaja. Bueno, ahorita sí, me gustaría, hablando de las cosas que pueden suceder en Secret Wars, obviamente nosotros no sabemos qué puede suceder, lo único que sabemos o sospechamos es que efectivamente Doom va a adquirir el poder todo y se va a volver todopoderoso y va a generar un nuevo mundo donde pueden existir pedacitos de diferentes multiversos. Entonces, yo no voy a decir que prefiero ver algo a ti en particular, además de los X-Men, que te gustaría ver. Pues, todo en general. O sea, ahorita creo que por razones que tú y yo sabemos. Entonces, pues sí me emociona mucho ver. Es que también Doom, o sea, con Robert Downey Jr., ya sé que dijimos, tenemos nuestras dudas, me emociona mucho ver cómo va a llevar el papel Robert Downey Jr. Y si él va a ser Robert Downey Jr., ¿no habrá un Iron Man en Secret Wars? ¿Habrá otro Iron Man? ¿Qué va a pasar? Tengo muchas dudas. Eso está dentro de de los rumores, porque no sé, ahí está, me gustaría explorar un poquito acerca de los rumores. Hydra. Steve Rogers también. Ajá, porque me encantaría explorar un poquito de eso, porque a mí lo que me gusta no es que la gente, que los rumores se creen. Qué bien que se creen rumores. A mí lo que me gusta, lo que me da mucha risa es que siempre que te los publican, no los publican como rumores, los publican como certidumbres. Entonces, en este caso, dice, rumor, Chris Evans va a ser el Capitán Hydra en Avengers Doomsday. Pero lo están diciendo así como una seguridad. Y es como que, bueno, estaría bonito verlo, pero no deberían de reportarlo como una seguridad, ¿no? Y bueno, para las personas que no sepan, ya cuando veamos quiénes van a salir y quiénes no, ya podemos hablar un poquito acerca de eso, porque para hablar un poquito acerca del Capitán Hydra o el Capitán que es básicamente ¿cómo se llama? Transformado en un nazi. A ver si no nos bloquean porque acabo de decir esa palabra. Tienes que leer el cómic The Secret Empire, que fueron igual larguísimo el cómic y llenísimo de tie-ins. O sea, tienes que leer 100 cómics para entender la historia de por qué Capitán América se vuelve miembro de Hydra. La siguiente imagen, por favor, que es otro rumor que también me da mucha risa, pero todos estos rumores me causan increíble gracia. Ya está confirmado oficialmente. Charlie Cox regresará como Daredevil en Avengers Doomsday. Yo lo quiero ver, me encantaría verlo, pero también si tú te vas a enfrentar a Doom con los poderes de un dios, pues utilizas a los Avengers, no necesariamente a un personaje que es tan débil como Daredevil. Daredevil es un personaje para enfrentarse contra The Hand. Pero claro, Daredevil. Tanto tú como yo creo que nos encantaría ver a Charlie Cox en cualquier parte del MCU. Yo sí. Creo que esta serie de Daredevil. En cualquier parte, la verdad. En mi cuarto, en mi cama, en las mañanas preparándome un café o en Avengers Doomsday también. Ok, la siguiente imagen, por favor, mi querido Costner. No le digan a Bucky. Obviamente. Ya. Pero Bucky sabe que es el primero, no le digan a Simo. Eso también ya lo pusieron como una certidumbre ahí en fanart, aunque no se me hace tan descabellado. Obviamente, como todos recordaremos, en Venom 2 quedó un pedacito del simbionte de Venom en el universo 616, en el universo MCU, y nuestro... Pero ya no es canon. Claro que no es canon, pero la gente ya está asegurando que vamos a ver el traje negro en Tom Holland en Secret Wars. Yo en realidad no sé si va a aparecer en Doomsday, si va a aparecer... Yo creo que sí va a ser parte de la razón por la que dejaron el simbionte en el universo 616, fue para que pueda ocurrir esto, pero en realidad no sé. Y curiosamente tengo que decir algo que me dio mucha risa. Hoy hablé con mi primo Roberto. Mi primo Roberto no sabe mucho de cómics, pero le gustan las películas. Y de hecho me va a acompañar este año a la Comic Con de San Diego porque quiere ver de qué tanto me estoy refiriendo cuando hablo de cosplay y todo eso. Y estoy así, así de convencerlo de usar cosplay. Si lo logro, olvídalo. Va a ser el logro de mi vida. Pero la cosa es que él me habló hoy para preguntarme que qué onda con Venom, porque resulta que él adoró las tres películas. Digo, qué curioso, ¿no? Yo que soy fan... ¿Qué? Yo que soy fan de los cómics, detesté las tres películas, y el que no es fan de los cómics, las amó. Digo, claro, porque él no llega... Pues cada no llega quien... con el bagaje que yo llego. Entonces él la puede disfrutar por lo que es. Yo estoy diciendo, no, esto no pasaría, esto no pasaría, esto no pasaría. Entonces hay veces cuando... demasiado conocimiento luego influye en cómo disfrutas algo. Bro, ¿tú qué opinas de esto? ¿Puede suceder? Yo no lo sé. Es que yo creo que todavía hay como muchos cabos sueltos con esto de Spider-Man. Entonces yo creo que la mejor opción sería integrar ya a Miles Morales y tal vez dejar un poquito de lado a Peter Parker. Pues... Y pues yo lo veo bien. O sea, ya tuvimos a Peter Parker mucho. Tres Peter Parker. Hablando entonces, de eso, no lo sé, por ahí. Pero es que ya no se sabe. Hay otros rumores fluyendo por ahí. Van a estar todos los Peter Parker. ¿Te nos puedes mostrar la siguiente imagen, mi querido Cosner? No, ya. Bueno, está. Ellos no estaban en ya están diciendo ya. Que Oscar Isaacs, así definitivamente, tiene que aparecer, no como Moon Knight, sino como Spider-Man 2099. ¿Será cierto? ¿Será falso? No sé. Me gustaría verlo, claro, pero no lo sabemos. Pero bueno, igual los fans hacen esto. A mí lo que me molesta es que... Es que no sabemos nada. Un fan hace esto, lo sube a Twitter y alguien que no sabe lo ve y en automático cree que es real, ¿no? Entonces ahí es lo que me molesta, de que pone ahí algo, supongo, rumor, no estoy seguro, se me hizo bonito, ¿no? Como que... Es como, ¿no te ha pasado que luego te metes a YouTube y te pones a buscar trailers y hay N1000 trailers falsos hechos por fans? Yo los detesto, te juro que me enerven. Porque yo quiero ver el trailer oficial, no me interesa ver los trailers hechos por fans. Y si van a ser hechos por fans, llámenlos. Fan trailer. Entonces así ya digo, ah, ok, lo quiero ver, no lo quiero fan ver. Fan trailer. Siguiente imagen, por favor. A ver, vamos a ver de qué más nos podemos, me puedo quejar aquí amargamente de otros de los... Ah, ese creo que ya también lo vimos, lo acabas de mencionar. Meter a, ¿cómo se llama? Okay. Meter a uno de ellos como el Iron Spider. Meter a... Aparte, Andrew Garfield. Como... No, aparte, como dices, de que ya están en sus 40, 50, ya déjenlos en paz. Ya tuvieron ya regresaron. Ya nos dieron lo que todos esperábamos, lo que los... Y ya, a Miles Morales. Nadie pensaba que lo íbamos a tener, ya lo tuvimos. Ellos ya quieren concentrarse en otros personajes, no quieren que su vida o su carrera se defina como en algún momento fueron Superman, digo, fueron Spider-Man. Es como, me acuerdo cuando recibió su Oscar por mejor actor de reparto. Claro que estamos confirmados, ¿qué? No sé si sabían, pero hubo un recast. Ajá, hubo un recast en X-Men y ahora Joey y yo somos oficialmente Wolverine, claro. Y Kitty Pryde. Porque ya no hay, o sea, Elliot Page. Pues no va a ser Kitty Pryde y Hugh Jackman dijo, ya me harté, pero miren, yo tengo un amigo que queda al tiro. Y a pesar de su alta edad, no le importa seguir yendo al gimnasio, yo ya estoy cansado. Y es que en serio, ya conocemos a nuestro buen amigo Hugh Jackman, ya se cansó de hacer dieta, yo todavía sigo. Ahí sigo duro. De hecho, tú lo viste. Es que la dieta de Wolverine. Tú fuiste mi testigo. Me dieron las palomitas. No me las comí. Aguanté. ¿Hoy vas a comer palomitas? No, no, no. Hasta el martes me tocó. No. Después de ver a mi coach. Ya con mi coach ya así. Ya. Obviamente, a donde voy con todo esto es, recordarán, de seguro tú recordarás, cuando iba a salir la de Doctor Strange 2 y el multiverso de la locura. Todo el mundo aseguraba, no que era rumor, aseguraba que Tom Cruise iba a aparecer como Superior Iron Man. No lo decían como rumor, no lo reportaron como rumor, lo aseguraban. Tanto así que un buen amigo nuestro me lo mandó, me dijo, ya viste, Joey, mira lo que va a pasar. Y dije, espérate. Ese mismo mes va a salir... Ese amigo tuyo es amigo íntimo de Robert Downey Jr. Él me dijo que esto iba a suceder y le dijo, compañero... Claro. Recuerda que ese mismo mes va a salir la de Misión Imposible 6. O sea, ¿tú crees que él va a querer competir contra sí mismo? Pues obviamente no. Y me mostraban esta imagen donde quedaba, les decían que era clarísimo que ese era Tom Cruise como Iron Man. Y es como que no, y al final de cuentas resultó ser una versión diferente de Miss Marvel, de Capitana Marvel. Entonces, yo es lo que tengo que decir de todos los rumores. Son divertidos, es bonito imaginarse qué es lo que puede ocurrir o qué es lo que va a suceder, pero no necesariamente cásense con esa idea, ¿no? Entonces yo digo, vamos a disfrutar. Ya nos dieron un enorme regalo para ti. Sí, aparte no, está padre como ajá. De aquí a la espera, como empezar a, pues justo a hacer tus teorías sí. De fan loco de qué podría pasar y qué te gustaría ver, pero eso sí, no se lo tomen en serio, porque aparte ahorita con la IA van a salir exacto. Muchísimas cosas que la gente se no, va hecho, mira, a tomar en serio, ¿no? Es, de que hay Andrew Garfield set. Sí, mira, entonces sí, vamos a tener que tener mucho cuidado con lo que veamos en noticias y solo esperar, o sea, solo esperemos a que salga, disfrutemos. Si quieren saber más, pues igual están los cómics, o sea, está el material original, ¿saben? Para aguantar esta espera, entonces. Fue algo muy, muy, muy, muy curioso, porque mencionas el IA. Hagan sus fanfics, yo tengo mi fanfic, no es cierto. Sí, es cierto, pero no lo van a ver nunca. Hace unas semanas hablamos acerca de que Jason Momoa ya estaba filmando sus escenas de Lobo para la y fue ya. Era puro cuento. Y dijiste tú, ¿sabes qué? Ya mejor no digo nada. Hasta que no aparezca en una página oficial que diga confirmado, mejor no hagas caso. Por decir, este chico que hizo esta imagen de Andrew Garfield como Scarlet Spider está convencido no solo de que sería lo más magnífico que jamás ha visto en su vida. Y es como que, espérate, relájate. En tu mente, Andrew Garfield sí sería el mejor Scarlet Spider del mundo. Pero ¿qué tal si él no quiere retomar eso otra vez? ¿Qué tal si él está comprometió su tiempo en otra cosa? ¿O qué tal si ya estamos cansados de ver lo mismo? Y ahorita, como tú mencionas, yo lo que quiero ver a los Cuatro Fantásticos en acción, quiero ver al Doctor Doom en acción, porque es lo que no hemos visto. Yo ya vi a Andrew Garfield en acción en 3 películas. Bueno, ya lo hemos visto, pero no estos nuevos Cuatro Fantásticos. ¿Sabes qué? Me urge ver una buena versión de los Cuatro Fantásticos, porque sí, uh-huh. Las de los 2000 creo que es también la nostalgia 2000era y de que en ese entonces, pues, eso era lo que nos daba el cine de superhéroes. Pero no eran tan buenas. Sí. Visualmente se veían lindos, pero ya merecen algo y qué mejor que algo tan épico. Yo siento que el problema que había con esas películas, olvídate del elenco, yo creo que el elenco estaba bastante bien, ¿no? ¡Jessica Alba! Si hubiera tenido un buen... Un buen director, pudo haber sacado más. Un buen director le puede sacar sangre a piedras, ¿ok? Vemos. Pero el problema de Team Story se quedó con la fase comiquita de que son una familia y se la viven peleándose y se olvidó de la parte épica y aventurera de los Cuatro Fantásticos. Por decir, acabamos de ver una película que pudo haber sido un mal refrito de Suicide Squad y por tener a un director hábil, agarró a estos personajes que no deberían de formar un equipo y los forja en un equipo, ¿no? Agarra a... Una de las cosas que te mencioné que me encantó de Thunderbolts es que en las escenas de pelea no están peleando como equipo, como los Avengers aprenden a hacer. Cada quien está peleando para salvarse a sí mismo porque no saben pelear en equipo porque no son un equipo, ¿no? Entonces, eso me encantó y es, si tienes un buen director, puedes sacar cosas. Team Story no supo qué hacer y se quedó como en la cosita graciosita. Agarrar a Reed Richards, uno de los hombres más seguros. Y que se vieran bonitos. O sea, era muy de que se vieran bien. Ajá, o sea, Jessica Alba solo era verse sensual. ¿Cómo era este individuo? Igual, Reed Richards. Reed Richards no es el profesor chiflado. O sea, no es el profesor, ¿cómo se llama? El profesor Boligoma. No es un tontito, es el hombre más inteligente del universo Marvel. Él sabe que es el más inteligente y tiene un cierto nivel de confianza, si no en su amor por Sue, que siempre está como que indeciso de qué va a hacer con Sue, sí está confiado en su inteligencia, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas sí es la que me molestó que le quitaran en la película, que lo hicieron un tontito. que Johnny Storm sea un tontito está bien, y que por decir en el caso de Ben Grimm sea un gruñón, pues es que Ben Grimm no es un gruñón hasta que se transforma en la Mole. Entonces, tenía muchos problemas esa película, pero como tú mencionas, la nostalgia estaba bien, todo se veía bonito, todo se veía lindo. Entonces, funciona por lo que es, pero sí queremos algo diferente. Y bueno, y también otra de las cosas que, como tú verás, Robert Downey Jr. Va a ser Doctor Doom, entonces quieren que Cillian Murphy sea Beyonder. Y es como que sí, trabajaron juntos en Oppenheimer, pero basta. No creo que Cillian Murphy se toma muy en serio. Y no creo que quiera ser parte de esto. No creo que Cillian Murphy sea Marvel. Y también encontré una imagen donde quieren que Robert Pattinson sea el hombre molécula o el Beyonder. Y Robert Pattinson es Batman. Es mejor Batman. Que Batman. O sea, mejor que Batman no puedes ir. O sea, cuando ya te dan el papel de Batman, estás en la cúspide de lo que es el eslabón de superhéroes. O sea, tú sabes que tus películas van a ganar dinero, malas o buenas. Sabes que tus películas van a ganar dinero porque Batman es amado por todos. La gente que le gusta Marvel, le gusta Batman también. La gente que le gusta el manga y el anime, también le gusta Batman. No hay una sola persona en el planeta, posiblemente Costner, porque ya sabemos que tiene gustos muy sorprendentes de vez en cuando. Muy peculiares. No hay una que no disfrute de Batman. Entonces, yo siento que Robert Pattinson, ¿para qué va a arriesgar? ¿No? Y bueno, ya lo único que tengo que decir es muchísimas gracias a todos. No lo vas a creer, Mena, pero son 1:22 de programa y ya. Se logró, de la cual creo que escuché como 20 porque me la pasé desconectándome porque mi universo está colapsando. Pero esperemos se mejore. Es increíble, durante todo el día trabajo sin problemas y justo cuando empezamos el programa todo pasa. No puede ser. Pero bueno, vamos a ver ya los últimos comentarios antes de tener que lanzar, porque tú tienes que comer y nos tenemos que ir al cine. Tenemos que hoy casi a las 9, a las 8:45 nos toca ver Thunderbolts por segunda vez. Casi a las 9. Dice, no lo creo, Mena, creo que nos extingues a los humanos porque animalitos. Ok, es muy posible. No. Es que mira, el problema no son los humanos, es la sobreexplotación y el sobreconsumo y los malos tratos de la industria con los animales. Pero si tú crías tus vacas, cuando yo gobierne, puedes tener derecho a criar una vaca que te dé de comer durante un tiempo. Pero no se van a extinguir. Tal vez, no sé. No voy a aventar ahorita mis propuestas de dominación mundial. No las tengo listas, pero no voy a extinguir a la humanidad, solo a algunos. Osvaldo Lebrija dice, ¿qué hay de cierto que hay un cómic de Marvel que habla de Red Skull es el hijo de Capitán América? Sí y no. Sí ocurre esto, pero no en el universo 616. Esto ocurre en el universo Ultimate. En el universo Ultimate, si estoy en lo correcto, creo que el Capitán América ya murió, porque te recuerdas que en Ultimatum murieron muchísimos héroes, y creo que una de las víctimas de Ultimatum fue el Capitán América, pero lograron agarrar suficiente material para generar un hijo, y este hijo lo quieren volver el segundo Capitán América. Este niño queda loco, se vuelve el Red Skull, y en vez de ponerse una máscara, en vez de desfigurarse el rostro con químicos, ¿sí sabes lo que hace? ¿No? No escuché la mitad, perdón. El nuevo Red Skull, ¿cómo genera su cara de calavera roja? ¡Ah! ¿Cómo? Cirugía agarra plástica. Y se corta toda la piel. Y solo deja la carne, el músculo en vivo y el cráneo. Pero bueno. Pero sí existe. Voy a encontrar la imagen, pero creo que se llama Ultimate Comics, The Ultimate, algo así se llama el cómic, pero no es un cómic del universo 616. Melanie nos dice, basta rumores, basta de trailers. Muchísimas gracias. Trailers. Espero que te hagan caso. Vamos a ver. Pero los rumores están padres, solo se los crean, solo véanlos así como. Véanlos y ríanse. ¡Ey! Super saludos, geeks, desde Colombia. Muchos saludos a Colombia. Muchísimas gracias. El otro geek. No manches. De un geek a otro geek. de un perturbado a otro perturbado. Estamos hablando muy internacionales. Colombia, Argentina, no puede ser. Dominación mundial, te digo. Obviamente Melanie le está saludando al otro geek. El otro geek la está saludando a ella de nuevo. Y ya para finalizar, todos Teresa saludos. Dice, sé tú mismo a menos que puedas ser Batman. Efectivamente, y por eso yo hace muchos años decidí ser Batman. Pero bueno, ya no tenemos nada que decir, que estoy tan contento. 1:25. Ahí está, justo ese. Eres Batman, no eres Batman. ¡Iu! Entonces, choices. Exacto. Exacto. Entonces, muchísimas gracias por conseguir esa imagen, pero efectivamente sí sucede eso, pero no en el universo 616. Aunque lo que sí sucede en el universo 616 es que en algún momento el Red Skull tenía la mente del Red Skull estaba dentro de un clon del cuerpo de Capitán América. Larguísima historia. Pero bueno, muchísimas gracias a todos por escuchar. Muchísimas gracias a Cosner, alias Bárbaro Gordon, por estar a cargo de todo lo que son las imágenes. Perdón, hoy hubo un pequeñito problemilla. Hoy fue muy caótico, pero sí es cierto, no hubo haters, fue nada mía. ¿Yo por qué? ¿Yo qué hice? Yo salvé a la gente de ser golpeada por una puerta. Borra esa funada. ¿Quieres cómo se llama? ¿Quieres poder en absoluto? Pero bueno, soy muy contento. La semana pasada. ¿Quién no quiere poder absoluto? La semana pasada, Mena me dijo, por favor, que los programas no duren más de una hora. O sea, tranquilo con los fans, por favor. Y tenías toda la razón. Hicimos lo posible porque este programa sea lo más así, más directo y congruente y claro y cortito posible. Está perfecto. Lo que voy a hacer yo es, si se me ocurren algunos cómics que recomendar durante la semana, como por decir, este cómic, si quieren saber un poquito más del Doctor Doom, Emperor Doom, que es muy divertido. Y este cómic es una joya, que es el Doctor Strange y el Doctor Doom juntándose, que se llama Triunfo y Tormento, uno de los mejores cómics que jamás he leído en mi vida. Se puede conseguir muy fácilmente. Si me ocurren esos y algunos otros cómics más, los estaré recomendando en la página de Instagram, que es Comicmanía MX, como yo creo que es mejor para no quitarnos tiempo acá. Mejor vamos a Instagram y ahí pongo todas las imágenes y ustedes las pueden ver y tranquilamente decidir qué cómic comprar y qué cómic no comprar. Muchísimas gracias por estar sintonizando este programa. La siguiente semana viene otra vez otra plática de Thunderbolts con spoilers y todo. Y también voy a tratar de encontrar cómics importantes ahora para sí. Cada uno de los personajes y hablar un poquito acerca de Sentry, porque no mucha gente lo conoce, hablar mucho de US Agent y Bucky, porque mucha gente no sabe cómo fue el regreso de Bucky. Que fue de Elena Belova, mucho de esos. Pocas historias interesantes. Pero bueno, muchísimas gracias a todos. También tenemos aquí a Lalo San Juan, que nos estaba escuchando en Instagram, y se me gusta mucho su contenido. Le dije, pues muchísimas gracias. Hacemos lo posible por mejorar cada semana. También nuestra buena amiga Gedelex se conectó y se vino corriendo a YouTube para poder ver las imágenes. Ah, y mira, también vi que nuestro buen amigo Rulo Valdés se conectó. Hoy vi su anuncio. Creo que es hoy a las 8:30. Pero Rulo va a estar con nosotros en el cine. ¿De qué estás hablando? ¿O qué va a hacer? No, pues supuestamente los miércoles es su... Pues ya lo cachamos que no es en vivo, porque hoy va a estar con nosotros al rato. Yo no sabía, porque yo vi que anunció que es una desde la cueva. Es un clon. Pues bueno, según vi que va a ser ¿cómo se llama? Iba a ser su live hoy. Bueno, vamos a tratar de ya vimos cuáles son los problemas el día de hoy. Vamos a tratar de limpiar la próxima semana. Voy a tratar de igual concluir y juntar la menor cantidad de imágenes posibles para poder tener una duración bonita de 1:30, que creo que es muy bueno. Y voy a intentar que mi internet no me haga la gatada, pero es que yo no sé qué hacer. Nunca pasa más que cuando estoy aquí, se los juro. Tenemos un escucha nuevo. Pablo Quiroz se acaba de unirse. Hola, amigos. Hola Pablo. Su canal. Muchas gracias por escucharnos. Se acaba de unir. Muchísimas gracias, Pablo. Espero que uses cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier crítica constructiva, la vamos a responder. Recibimos algunos comentarios, no he tenido tiempo de responderlos, pero uno de ellos fue, gracias a Dios ya tienen producción en el programa. Es muy divertido que tengamos imágenes. Entonces, muchas gracias a la gente de Geekly Network otra vez, y en particular a nuestro buen amigo Costner, mejor conocido como Bárbaro Gordon, porque en realidad nos está haciendo un enorme, enorme paro. Esta vez sí fue un error mío a la hora de mandarte las imágenes. Te mandé demasiadas cuando debieron ser menos. Fue un error mío. La próxima vez voy a tratar de conectarme más temprano y poder checar bien las imágenes para que las tengamos todas en orden y todas bonitas para ir de un lado a otro. Pero muchísimas gracias, como siempre, muchísimas gracias a todas las personas que nos escucharon. Melanie, que está súper conectadísima con nosotros, dice, muy buen directo, muy buena infocómic, muy copados los dos. Costner, bueno, como siempre, el poncheo, totalmente de acuerdo. Y el otro geek dice, la historia donde Red Skull es hijo del Cap es la que se mostró en Ultimate Comics Avengers. Yo sabía que era algo de Ultimate Comics. Y sucede en la Tierra 1610, que es el universo Ultimate. Pero sí, efectivamente, sí sucede, pero no es parte del canon, ¿no? Y es una de las cosas que me molesta luego. Mucha gente viendo otros canales, escuchando otros podcasts, y la gente luego dice este tipo de cosas. De, sí sabías que el Red Skull es el hijo de Capitán América, pero no dan el contenido, como el otro geek nos hizo el favor de hacer, de decir, sí ocurre, pero en otra tierra, en otro cómic, nada que ver con el universo. Pero bueno, muchísimas gracias. Siempre es importante tener esos datos geeks a la mano. Y qué bueno que tenemos al otro geek, más tenemos a Costner, más tenemos a Mena, más estoy yo y está Melanie. Entonces, es imposible que información errónea salga en este podcast, porque todo lo vamos a estar checando. Todo lo vamos solo a estar lo checando. De Lobo, solo lo de Jason Momoa Lobo, pero ups. Pero nomás lo mencionamos, no dijimos. Así, no aseguramos. No aseguramos. Y nunca más va a suceder. Siempre. No. Nos puede suceder una vez. Me pasó también en otro programa donde yo estaba hace muchos años, donde estábamos reportando que, ay, ¿cómo se llama este actor? Muy, muy buen actor australiano que interpretó a Eric Bana. Que Eric Bana iba a ser James Bond, y nada que ver. Uh-huh. Era uno de los nombres mencionados, pero yeah. No era. Pero ¿saben qué? Sí es cierto, o sea, no ¿qué? Es un rumor, sí estoy esperando un hijo de Lady Gaga o un hijo de Bucky Barnes. Y no voy a permitir que me digan que no es cierto. A ver, este... Así que, pues, gran noticia. Octavio Paz dice, en un futuro programa me gustaría que sea de tiendas de cómics en Ciudad de México. Honestamente, yo hace mucho tiempo que no voy. Yo la única que asistía era Fantástico, porque me daban la oportunidad de hacer programas y allá adentro yo hacía... Conferencias, hay pláticas. Exacto. Yo cometí un gravísimo error. De hecho, te acompañé alguna vez, alguna plática. Sí, sí, sí. Pues cuando hicimos algo de X-Men, de seguro. Yo nomás te voy a decir una cosa. No creo que me vuelvan a dar entrada de esa forma Fantástico. Pero bueno, en Elías Ortiz... yo creo que ya tiene tienda física, me llevo bastante bien con él. Él fue mi jefe en La Mole. Curiosamente, él me contrató y me despidió también. Sí, señor. Pero pollo. Bueno, le podemos decir si nos da chance. Negocios, no era personal. Exacto, puedo hablar con él y decir, oye, ¿nos permitirías hacer lives o dar conferencias de cómics en tu espacio? Podemos ir ahí, no sé, el último sábado de cada mes y dar una pequeña conferencia acerca de lo que sea, lo que se nos ocurra que tenga que ver con cómics, porque yo creo que lo más importante que no tenemos que perder, las películas son geniales, las series son divinas, pero si no está el cómic, no está nada. Es como Harry Potter, no son las películas primero. De esa señora no se habla. A esa señora no la vamos a mencionar aquí. Si no fuera... Ni vamos a reseñar la nueva serie o lo que sea que hagan. Pero si no fuera por los libros, esas películas no existen. Entonces, lo mismo les digo, por favor, chicos, amen las películas todo lo que quieran, pero nunca olviden, nunca dejen de leer cómics, porque esa es la base de todo. Y ya con eso me despido de todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sigan a nuestros amigos en Geekly Network, sigan a nuestro buen amigo Costner, obviamente sigan a la señorita Mena Box en Raised by Monsters, y ya estás haciendo unos videitos muy bonitos en tu TikTok. Acabas de hacer uno padrísimo acerca de todos los Thunderbolts. Creo que la gente lo va a disfrutar. Okay, los que más me gustan, por ahí faltaron. Es que una de las cosas que me gustó de tu video, una de las cosas que apareció de tu video es que tú sabes cómo filtrar y decir, hasta aquí llegué. En cambio, yo digo, voy a decir hasta aquí llegué y son 2 horas de TikTok, pues me van a mandar al demonio. Nada más califico los que me gustan y ya. Voy a tratar de hacer cortitos, la señorita va a tratar de hacer más cortitos, entonces vamos a tratar de más contenido para todos ustedes. Muchísimas gracias por seguirnos aquí en Instagram, muchísimas gracias por seguirnos en YouTube y en Facebook, y nos vemos la próxima semana. La próxima semana, por diferentes cuestiones, el programa va a ser el martes, y yo tengo que salir corriendo de acá para ir a ver a mi coach para que me mide y me diga si estoy gordo o si ya bajé de peso. Y el miércoles no puedo hacer el programa porque es el día que me va a tocar comida libre. Voy a estar tragando tanto que no quiero que nada me distraiga de las cantidades masivas de comida. Haz un live. Que yo voy a estar... ¿Cómo se llama? Hay un tipo de videos que se hacen para eso. La gente nomás está comiendo. Eso debería de ser un... Pero no, ¿saben qué? Yo lo he visto comer en su día libre y he temido por mi vida. Es como, si te da miedo acercarte, porque feral el Joey. Pero, y bueno, yo con eso me despido. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Y estos videos se van a estar subiendo. Se va a subir los audios a Spotify. Muchísimas gracias. Y nos vemos la próxima semana. Nos vemos el martes. Bye, bye. Bye a todos. Adiós.